Y así, entre sueño y sueño, entre canción y canción, descubriendo un mundo maravilloso, del que en muchísimas ocasiones nos resistimos a salir. Onda 10.